Enfoque. Enfoque. Enfoque. Enfoque. Enfoque. Enfoque. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Estas son las voces de la semana. Las voces de este Enfoques. Me encuentro con algún pescador y enseguida me vienen a preguntar, che, ¿y qué pasó? ¿Y qué pasó con la merluza? ¿Y qué pasó? Y todos sabemos lo que pasó. Lo que pasó es que se pescó mal, es tristísimo, porque no hay trabajo. Pero bueno, es hora de también de ponerse el overol, de ponerse a trabajar, de sacar esto adelante. Por entender de la lucha docente, que no estamos pidiendo nada del otro mundo, estamos pidiendo que se valore nuestro trabajo y que nuestro salario sea digno. Aproximadamente un 50% de la matrícula que no está llegando a las escuelas porque no tienen cómo llegar. El Ministerio de Educación ha dejado de pagar el transporte escolar rural. Nosotros no somos personas que disfrutamos de salir a cortar rutas, somos personas que defendemos los derechos humanos, el acceso al agua, el ambiente limpio para nosotros y las generaciones que vienen. Y vamos a tener que seguir saliendo cada vez que se vulneren nuestros derechos. A 15 años del asesinato de Atahualpa, dejarles no solamente la memoria de un pibe que quería ser médico para ir a trabajar a la línea sur, de una mujer como Julieta que no solamente levantó la bandera de su hijo, sino que era muy importante también levantar los nombres de todas y todos quienes habían sido asesinados y que no habían encontrado respuesta en esta justicia que tenemos. Enfoques. San Antonio Este, Río Negro. Continúa la crisis pesquera por la merma en la merluza que se viene dando de forma acelerada en los últimos años dentro del Golfo San Matías. Desde Enfoques dialogamos sobre las causas y posibles soluciones de esta crisis con Matías Suárez, investigador del CIMAS, el Instituto de Biología Local. El debate está abierto y está bien que la gente salga a decir lo que piensa, y eso me parece que es válido. Lo que no me parece válido es obviar la información científica, porque la información científica está y la crisis está. Y todos somos parte también un poco de la situación actual, ¿no? Entonces hoy es lo que yo veo, por lo menos en los medios, es que todos se tratan de tirar la pelota. No fue por tal cosa, fue por tal otra, y sacarse la pelota del juego, pero en realidad todos somos parte y todos saben que la situación está crítica y que de esta crisis la única forma de salir es con el apoyo de todos y todos tomando conciencia de lo que se hizo mal, no hay que hacerlo más y hay que empezar a barajar y empezar de nuevo. Y también algo que nadie menciona o que por lo menos no han salido en los medios es que esta situación ya ha pasado en la Argentina con el mismo recurso en Nación. Pasó que el stock, por ejemplo, del norte, del 41, estuvo en valores críticos de sobreexplotación, y eso salió adelante a través de un programa, de un asesoramiento, de un compromiso también del sector, y hoy en día la situación está mucho mejor. Entonces, observemos lo que pasó y qué hicieron bien y qué hicieron mal para no repetir los errores y agarrar esas cosas que se hicieron bien. Sí, se implementó un sistema distinto de administración, se pusieron restricciones, se pusieron objetivos a corto, mediano y largo plazo, y cada objetivo, en el momento que se cumplió, se vio la mejora en el recurso, y hoy en día está en un panorama alentador, no es que esté recuperado por completo, pero sí está mucho mejor de lo que estaba antes. Y el tema también de la interacción con las dos pesquerías, entre langostino y merluza, también sucedió en Nación. En los primeros años, donde los índices de captura de langostino eran muy altos, también la mortalidad de merluza también era alta. Y eso también se controló y se vio, y hoy en día los valores de langostino y la explotación de langostino está como está, justamente por esas medidas que se tomaron en ese momento. Entonces, todavía estamos a tiempo y ojalá todos tomen conciencia. Lo que habla, por ejemplo, lo que yo te digo de esto de los recursos es porque alguien lo estudió, porque ya hay información previa. No es que yo estoy dando un invento, estoy diciendo algo que no tiene sustento o que no está avalado por algo. Los datos que yo te digo están avalados por datos que se fueron tomados y que fueron medidas que fueron tomadas. No es que es algo al azar. Entonces, hoy en día eso no pareciera como que no tuviera importancia. Me pasa todo el tiempo, voy a la esquina a comprar verdura y me encuentro con algún pescador y enseguida me vienen a preguntar, che, ¿qué pasó? ¿Y qué pasó con la merluza? ¿Y qué pasó? Y todos sabemos lo que pasó. Los que formamos parte de la comunidad del recurso sabemos lo que pasó. Lo que pasó es que se pescó mal. Entonces, tomemos conciencia de eso. También me ha pasado decir este tema de no, el langostino sale limpio. Bueno, yo me he puesto a hablar con los capitanes y, a ver, ¿salió limpio? ¿Cuántas horas de arrastre hiciste? Y ahí es donde se cae todo, porque hay datos tomados y hay datos que sustentan que eso no fue así. Y la verdad es que por eso ahí yo lo que digo, hay que tomar conciencia y también ver que esto ya pasó en otros lugares. Entonces, aprendamos de eso que se hizo mal. Y bueno, empecemos de cero y abarajemos y demos de vuelta y empecemos a trabajar de forma diferenciada o de otra forma. Pero bueno, no sé. La verdad, sí, la crisis es muy dura. Hoy en la actualidad hay 3 barcos nada más pescando. Y nos afecta a todos, a mí también. Yo voy al muelle y ver las caras que de la gente es tristísimo porque no hay trabajo. Pero bueno, es hora también de ponerse el overol, de ponerse a trabajar, de sacar esto de adelante. Enfoque. Transmitiendo para transformarnos. Noroeste del Chubut. Mientras el gobierno provincial sigue el de campaña, las escuelas se caen a pedazos. Continúa el paro docente por 120 horas y se anunció una medida similar de ATE para este viernes 16, mientras se espera una reunión paritaria y el Ministerio de Trabajo dicta la conciliación obligatoria. La situación es preocupante no solo en Chubut. Salta, Jujuy y Misiones se encuentran con medidas de fuerza y los gobernadores responden con represión. En nuestra región se realizan actividades en Epuyén, Cholila, El Hoyo y Lago Puelo. Escuchamos la palabra de Analía y Lorena, docentes de Epuyén. Bueno, estamos acá acompañando a las compañeras, a los compañeros del jardín inicial y bueno, hacer un cartelazo por toda la situación que es de público conocimiento con respecto a los salarios, a la problemática de distintas índoles, que ahí ahora acaba a explicar un poquito mejor mi compañera, pero más que todo poniéndole fuerza entre todas y entre todos para conseguir más que todo salarios dignos. Sí, nuestro reclamo no solamente tiene que ver con los salarios dignos, que ya es un reclamo legítimo, sino también con la cuestión del transporte escolar. A esta altura tenemos aproximadamente un 50% de la matrícula que no está llegando a las escuelas porque no tienen cómo llegar. El Ministerio de Educación ha dejado de pagar el transporte escolar rural, que es el que corresponde por derecho, lo dice la Ley de Educación Nacional, lo dice la Constitución Provincial. Estamos por nuestros salarios porque ya nos cuesta llegar a nuestros trabajos, porque nos cuesta llegar a fin de mes, porque a esta altura ya hay maestras, maestros, profesores, profesoras, que nos cuesta conseguir la plata para comer, que nos estamos endeudando, que estamos pidiendo prestado, por la situación de las escuelas. Hay escuelas que no están funcionando, no porque haya paro, sino porque no están las condiciones para que funcionen. Y bueno, por todos esos motivos hemos venido a pintar carteles para que se conozca nuestra situación concreta. Hay maestras que están cobrando de bolsillo 90.000 pesos por mes. Con eso sabemos que no se puede vivir. Bueno, fue parte de la organización de profesores de la escuela secundaria, más el jardín, maestras de la primaria. Son, digamos, a partir de una asamblea donde nos juntamos toda la docencia de Puyén para poder ver qué medidas podíamos llevar a cabo, además para apoyarnos, porque en una situación de paro a nosotros y a nosotras no nos gusta hacer paro. Esta actividad es para visibilizar nuestro reclamo, pero también para acompañarnos, para acuerparnos, para levantarnos el ánimo ante esta situación que estamos viviendo. Y bueno, no quiero dejar de mandar un abrazo muy grande a la docencia de Jujuy, que en este momento la está pasando muy mal. Enfoques. Ahora compartimos la voz de Daniela, docente de Cholila, junto a Ana, de ATECH Regional Noroeste. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, estamos en la localidad de Cholila. Estoy acá con la secretaria de comunicaciones del gremio de la zona noroeste. Y estamos acá, escucharán el ruido que tenemos en Cholila. La verdad que vinieron muchos compañeros de la comarca a hacernos el aguante. Venimos con un paro progresivo por mejoras salariales, acordes a una canasta básica. Y bueno, la tengo a la secretaria acá que les va a dar un poquito más de información. Hola, ¿qué tal? Bueno, sí, acá nos juntamos con compañeros y compañeras de Cholila, hay compañeros de Puyén también. Nosotros venimos desde Lago Puelo. La verdad que lindo encuentro, hay bastante gente. Y bueno, estamos siguiendo con el plan delineado por los delegados y las delegadas en plenario provincial, cumpliendo el paro de 120 horas. Hoy estaba estipulada esta movilización en Cholila y a la vez también en Cusamen están reunidos los compañeros y las compañeras. Nada, estamos pidiendo lo mismo de siempre, mejora salarial, estamos en situación de indigencia, los docentes. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Comunicate con Enfoques. Comunicate con nosotros a resumenenfoques@gmail.com. Comunicate con nosotros Enfoques. A resumenenfoques@gmail.com. Comodoro Rivadavia, Chubut. Se llevó a cabo el pasado martes la audiencia en la Cámara Federal de Apelaciones, donde se trataron los recursos presentados por las defensas contra el procesamiento de 16 vecines criminalizados por defender el agua, en una acción de corte de ruta para visibilizar el rechazo a la iniciativa popular que pretendía prohibir todas las etapas de la megaminería en Chubut, lo que sucedió en mayo de 2021. Escuchamos la conferencia de prensa brindada por parte de les vecines procesados al finalizar la audiencia, quienes aguardan la resolución a dictarse en los próximos días. Venimos en representación también de otros compañeros que no pudieron llegar, recordemos que son 16 personas, somos 16 personas las que estamos procesadas o con el pedido de procesamiento por el juez Geral, por lo que fue el corte de ruta de mayo del 2021, cuando la legislatura de la provincia destrató la iniciativa popular y salimos a defender nuestros derechos. Yo voy a hacer un comentario cortito nada más, me gustaría que hablen los compañeros, pero siempre defender las acciones que llevamos para defender la democracia. Nosotros ese día nos presentamos a la ruta como tantos otros vecinos durante todos esos días, defendiendo justamente la democracia. En ningún momento subimos a la ruta pensando en cometer un delito o en molestar a nuestros vecinos. En realidad estábamos visibilizando una vulneración de derechos grandes que habíamos tenido, donde los representantes supuestos del pueblo no cumplen con su función y nos aíslan y no nos dejan otras alternativas. Nosotros no somos personas que disfrutamos de salir a cortar rutas, somos personas que defendemos los derechos humanos, el acceso al agua, el ambiente limpio para nosotros y las generaciones que vienen. Y vamos a tener que seguir saliendo cada vez que se vulneren nuestros derechos. La responsabilidad de lo que sucedió en mayo, tanto como lo que sucedió en diciembre del 2021, es pura y exclusivamente de este gobierno provincial, el gobierno nacional y todos los componentes que se dicen representantes del pueblo y no cumplen. Entonces, no somos delincuentes, somos vecinos con conciencia ambiental y con conciencia social, y vamos a salir a defender siempre que veamos vulnerados nuestros derechos. Así que nada, ahora les dejo con los compañeros para que les comenten cómo fue la audiencia y decirles nuevamente gracias por estar acá, porque nos fortalece, porque sabemos que ustedes también tienen que tomar las calles en otros momentos porque estamos en la misma. Así que bueno, gracias por estar acá. Bueno, me sumo al saludo de la compañera de Noé, a todas las personas que están acá, muchísimas gracias. No solo a los que están acá, sino que están en el resto de la provincia, que se están movilizando entre Lew, en Rawson, en Puerto Madryn y también en Buenos Aires, en la Casa del Chubut. La verdad es que es una muestra inmensa de solidaridad con nosotros, pero también entendemos con todo el conjunto de nuestra clase que está siendo criminalizada por las distintas causas. Así que celebramos muchísimo esta solidaridad que se ha generado. Bueno, se llevó adelante la audiencia recién. Celebramos las defensas que han sido realmente ejemplo. Estamos muy contentos de nuestras defensas. Sabemos que vamos por buen camino. Ahora queda esperar lo que va a resolver esta Cámara de Apelaciones respecto a nuestros procesamientos. Entendemos que no hay muestras, no hay pruebas que nos endilguen este delito por el cual nos quieren llevar a juicio, digamos, a confirmar este procesamiento en esta instancia. Por lo tanto, entendemos que lo que está sucediendo es esta avanzada criminalizadora en contra de los derechos del pueblo, con las distintas causas, distintos sectores que se manifiestan a lo largo y ancho del país, reclamando por todo lo que nos quitan día a día. Así que esto, visibilizar que lo que está sucediendo acá en Chubut no es algo aislado, sino que tiene que ver con una cuestión sistemática del Estado, del gobierno, que pretende amedrentarnos, que pretende meternos miedo, que pretende disciplinar a todas las personas que salen a la calle día a día a luchar por nuestros derechos y por todo lo que nos quitan. Así que en este sentido, seguir en el mismo camino. Nosotros sabemos que estamos en el lado de la vereda que corresponde estar. Vamos a seguir siempre defendiendo nuestro territorio, defendiendo el agua, diciéndole no a la mega minería, y luchando por todos los derechos del pueblo trabajador. Así que muchísimas gracias, y seguiremos defendiéndonos y seguiremos denunciando la criminalización de la protesta. ¡Fuerza! Hola, compa, cortito también. Bueno, también me sumo al agradecimiento generalizado de todos los compas, todas las compañeras que se acercaron hoy acá. Es muy importante para nosotros. Pero también, como decía Andrea, no tiene que ver con nosotros solamente, sino que se da en el marco de un proceso de criminalización más extensiva de las luchas populares en general, que tienen que ver con cumplir dos objetivos: reordenar el territorio en clave extractivista, permitir la mayor y más extensiva explotación de los bienes comunes, y por otro lado aplicar el ajuste tanto de los gobiernos como del FMI. Digamos, se viene una etapa muy dura, y lo estamos viendo, digamos, en los procesos que nos encontramos resistiendo, que nos encontramos solidarizando, donde tenemos que sacar estos cartelitos de procesamiento, absolución, etcétera. Son siempre los mismos sectores. Son los trabajadores que reclaman por salario, como fue el caso de Estela Juárez, que recientemente fue condenada acá en Comodoro. Son las organizaciones sociales, como el Polo Obrero y tantas otras, donde se criminaliza directamente la forma organizativa, la posibilidad de encontrar en el barrio un espacio de organización, de gestión de lo comunitario, de arrancarle recursos al Estado para repartir entre los que menos tienen. Son los pueblos originarios también, los compañeros, las compañeras que están recuperando territorios, que se están plantando frente a capitales extranjeros, que se están adueñando de la Patagonia, que se están adueñando incluso de los ríos, de los lagos, de las nacientes, ¿no? Y son también causas que están dirigidas contra nosotros, en este caso, por ejemplo, como militantes socioambientales, como personas conscientes que defendemos el agua, defendemos el territorio, defendemos la vida, y que también obviamente somos trabajadores, como todos ustedes. Siempre somos los mismos, digamos, los que estamos en el blanco, digamos, de la justicia. Lo importante es ahora que se nos viene una etapa muy dura, que esto es una muestra, que también está pasando en Jujuy, que también está pasando en Salta, que también está pasando en Mendoza, Córdoba, Río Negro, Catamarca, Buenos Aires, cualquier provincia, está pasando lo mismo en todos lados. Esto es solo una pequeña muestra. Lo importante es que nos podamos organizar y que podamos resistir esta situación entre todos. Entre todos, no falta nadie acá. Tenemos que estar todos juntos para enfrentar estos procesos de criminalización y defender el derecho a la protesta. Invitarles por último, el 4 de julio vamos a estar impulsando una jornada regional contra la criminalización, donde van a venir, se van a hacer presentes en Chubut ante esta avanzada de la criminalización de la protesta social, organismos de derechos humanos de distintos puntos del país y de distintos puntos de la provincia, y la idea es juntarnos con los distintos sectores criminalizados. ¿Para qué? Para no atravesar estos procesos solos, estos procesos que generan miedo, depresión, estos procesos que nos alejan, que intentan disciplinarnos. No, lo tenemos que atravesar todos juntos, apoyados, acompañados, así que también hacer extensiva la invitación a todos ustedes, desde sus organizaciones, sus sindicatos, a participar. Y a unir fuerzas contra esta avanzada de la criminalización de la protesta social, porque va a ser la única forma de seguir defendiendo los derechos que hemos conquistado a lo largo de la historia como trabajadores. Así que bueno, muchas gracias, compa. Gracias. Bueno, más o menos en una semana va a estar la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones en relación a las apelaciones interpuestas contra los procesamientos dictados por el juez Geral. Vamos a estar atentos, vamos a estar informando a lo que pueda llegar a suceder, y bueno, en estado de alerta para convocar a cualquier acción y visibilización de esta causa. Así que bueno, compas, una vez más, muchísimas gracias por estar acá, es un montón. Sí. Enfoques. Compartiendo miradas para unir el aire. Viedma, Río Negro. A 15 años del asesinato del joven Atahualpa Martínez Vinaya, dialogamos con la familiar Laura Vinaya sobre el reclamo de memoria, verdad y justicia que continúa pese a la impunidad del Poder Judicial y de las fuerzas de seguridad. Una causa que tuvo este Poder Judicial de Río Negro para encontrar a los asesinos y nunca pudo hacerlo. Nosotros en este año, en el mes de marzo, hemos sido notificados como familia por el archivo de la causa hecha por el Superior Tribunal de Justicia, la Corte Suprema de Justicia, mejor dicho, el órgano máximo que tiene este Poder Judicial, y con eso queda asentada una verdad, que Atahualpa fue asesinado, que Julieta, su madre, luchó por 10 años tratando de encontrar a los responsables a través de las vías que esta democracia, que este Estado le provee a un ciudadano, a una ciudadana, que es a través del Poder Judicial. Y este Poder Judicial, en manos de Carlos Reusi, Daniela Zagari, Liliana Piccinini, Ricardo Falca, todos nombres de funcionarios y funcionarias judiciales que intervinieron directamente en la causa, en manos de ellos y ellas no ha podido encontrar a los responsables de la muerte de Atahualpa, pero sí sabemos que los responsables de la muerte de Julieta, que murió en el 2018, cuando tenía apenas 50 años, esos responsables son los funcionarios y funcionarias de este Poder Judicial. Y la impunidad que propiciaron cuando no hicieron, cuando quizás ocultaron las pruebas, que son el único camino que tiene una familia para llegar a los responsables. En este punto, hoy, a 15 años del asesinato de Atahualpa, me corresponde decir a mí, como familiar y como testigo de este camino por la lucha de verdad y justicia, que nos queda una enorme tarea, cumpliendo 40 años de democracia, que es poder convocar a la comunidad, a nuestro pueblo, a quizás las vecinas, los vecinos que están escuchando ahora la radio, convocar a una necesidad que es poder señalar al Poder Judicial como esa institución que aún nos falta democratizar. Pero no porque lo diga yo, que en este caso como familiar me he visto perjudicada al perder no solo a uno, sino a dos familiares, pero además también perder la posibilidad de tener calma en la vida cotidiana, ya que los asesinos están sueltos. No lo digo yo y debo decir responsablemente, siendo testigo de este camino, que el Poder Judicial, los jueces y juezas, define muchas cosas de la vida cotidiana, aunque no nos parezca que sea así, cuando habitualmente nosotros señalamos a los políticos, las políticas, cualquiera sea, desde las intendencias hasta las legislaturas, el cuerpo de diputados, las presidencias, las vemos como responsables de la vida difícil que nos toca enfrentar cuando aumentan los precios, cuando los hospitales no funcionan, cuando las escuelas están abandonadas. Bueno, mi responsabilidad desde esta experiencia es poder compartirles que no solamente son los políticos esos responsables. También el juez, la jueza, tiene capacidad de arbitrar medios para mejorar la vida de la comunidad y no lo hace en absoluto. Y por el contrario, nos pasa esto que nos pasa, ¿no? La impunidad que llega a los más pobres, a los jóvenes, a las mujeres, a los pueblos originarios, a justamente la mayoría de la gente que vive en esta comunidad. Entonces, a 15 años del asesinato de Atahualpa, me gustaría dejarles no solamente la memoria de un pibe que quería ser médico para ir a trabajar a la línea sur, aprendiendo que sabía carnear, y él decía que eso era lo mejor que le podía ocurrir a una comunidad que vive en la línea sur, tener un médico que supiera carnear, que supiera montar a caballo. Él quería estudiar en Cuba, quería ser el mejor médico para ir a esas comunidades, de una mujer como Julieta que no solamente levantó la bandera de su hijo porque entendía que no solamente encontrando verdad y justicia en la causa propia se iba a solucionar, sino que era muy importante también levantar los nombres de todas y todos quienes habían sido asesinados y que no habían encontrado respuesta en esta justicia que tenemos. Recordarlos y fortalecernos en la memoria para construir un mundo mejor. Esto fue Enfoques. Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular.